La ciencia esta semana. Y una semana como esta en la ciencia. Bueno, volvimos, cortito y al pie, esperando a nuestro invitado de hoy, Guillermo, el doctor, el investigador, profesor Guillermo Neyman. Vamos a invertir los roles hoy y vamos a ir con las efemérides a cargo, por supuesto, ya a esta altura, de Augusto. Contanos qué tenés para hoy. Bueno, primero agradecer a Julieta Maeso, que está todas las semanas encargándose de la producción de este segmento. Y hoy, en realidad, este viernes, un estudio muy interesante que hubo en un trabajo interdisciplinario llevado adelante por el Instituto de Química de Rosario, el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario y el Instituto de Investigaciones para el Descubrimiento de Fármacos de Rosario. ¡Apa! Un trabajo muy rosarino. Un trabajo en red. En red rosarina. Muy interesante porque ellos describen un nuevo compuesto que se llama levoglucosenona. ¿Qué tiene de interesante? Parece que este compuesto puede servir para matar a la bacteria de la salmonela. No sé si alguna vez les pasó de ir a comer, quizá estaban en un viaje medio exótico y de repente fueron a comer y a la media hora ya tenían una diarrea y una descompostura total. Esa es la bacteria de la salmonela y aparentemente la levoglucosenona, que es el compuesto que la mata, se extrae de los desechos de la soja. ¡Apa! Algo bastante interesante, ¿no? Porque una vuelta de rosca para una producción complicada, digamos. Sí, totalmente, totalmente. Y lo interesante es que se saca de la cascarilla de la soja, se hace de la cascarilla de la soja un bioaceite, que el componente principal es esta levoglucosenona. Y bueno, era un componente que después de las cosechas se desechaba, digamos. Y bueno, aparentemente acá los compañeros rosarinos, nuestros colegas rosarinos, le encontraron esta utilidad para la salud que, bueno, como ya habíamos adelantado en las efemérides del capítulo anterior, es súper importante tener varias herramientas para erradicar una bacteria, como es la salmonela, ¿no? Porque, ¿nos recordás, Augusto? Porque el público se renueva, diría la chiqui. Sí, sí, para los fieles, esto es para los fieles que nos siguen todas las semanas. ¿Por qué? Porque los antibióticos generan mucha resistencia y cada vez existen más bacterias, como la salmonela, que resisten a todos los antibióticos que hay en el mercado. Entonces, seguir descubriendo nuevos compuestos que puedan matar a la bacteria de otra manera nos garantiza que no va a haber una bacteria que resista a todo y nos haga tener diarrea a todos en conjunto, ¿no? Después. ¿Qué más tenemos? A ver. El 27 de julio de 1844, acá ya nos estamos viajando en el tiempo, en Gran Bretaña fallece el científico británico John Dalton. ¿A qué te suena Dalton a vos? Ay, a los daltónicos, ponele. Sí, sí. La rubia de ciencias sociales, la pregunta. Bueno, me defiendo yo solo en las efemérides, pero ¿qué pasa con Dalton? Dalton en realidad se considera el padre de la meteorología. El tipo es de esa época donde los científicos, físicos, químicos, estaba todo medio junto. Desarrolla una teoría de los elementos, además de la famosa ley de Dalton, que es una ley que dice que la presión de un gas, ¿sí?, de una mezcla de gases, es igual a la presión de los gases por separado. Algo que quizá no sorprende tanto, pero es la base de mucha de todo lo que es química y física de los gases. Un tipo muy interesante que hizo un montón de descubrimientos, también la pifió muchísimo, pero bueno, en esa época todos la pifiaban porque es 1844 y no se sabía absolutamente nada de nada. Hace una tabla periódica, un tipo muy interesante. Pero lo más interesante, que a mí siempre fue algo que me pregunté, es, él era daltónico, ¿sí? ¡Apa! Entonces tenía razón. Le pusieron el nombre de la enfermedad por él. ¿Qué es lo interesante? En realidad él no era daltónico, él tenía otro defecto en la vista, pero fue tan meticuloso para describir lo que le pasaba, porque él anotaba todo como un científico así muy meticuloso. Él anotaba, ¿no? Y él decía, bueno, que él veía, estudió botánica, hacían de todo. Y dijo, bueno, voy a estudiar botánica, miraba las flores y le preguntaba a los amigos. Le decía, estaba estudiando los geranios y decía, pero ese geranio no es rosa. Y los amigos, ja, ja, ja, se cagan de risa. Así eran los amigos de Dalton, parece, porque hasta ahí él no sospechaba nada. ¿Qué pasó? Un día estaba estudiando el geranio, se hizo de noche porque él estudiaba el geranio mucho, mucho, mucho, prendió una vela y cuando prendió la vela, el geranio le cambió de color. Dejó de verlo azul, como lo veía, y lo empezó a ver rojo. Y ahí dijo, ¿qué pasó con el geranio? Bueno, los amigos le dijeron, no, pero no cambió de color, sigue siendo el mismo color. Bueno, ahí Dalton descubrió que veía distinto. Y el tipo, acá ya como que Dalton, me imagino que ya era viejo, ¿no? Le pidió a su ayudante, no sé, se ve que tenía un ayudante. Como su Silvita, digamos, sí, de sí, Doña Pedrona. O su Susano, como quieras decirle. Su Susano le pidió que cuando él muera le saque los ojos y se fije en su humor vítreo, que es una parte del ojo, a ver si había algo raro, porque él ya sabía que veía distinto. Y bueno, el tipo cumplió la orden, se profanó el cuerpo y vio, no, tenía todo igual Dalton, y bueno, dijo, tiene todo igual, no sé, el problema estará en otro lado. Resulta que en 1995, estamos hablando de hace poquito, un grupo de investigadores de Cambridge le secuenciaron el DNA del ojo, algunos genes ahí se fijaron y descubrieron que Dalton no era daltónico, sino que tenía otro problema en la visión, pero efectivamente comprobaron que solo podía ver el azul y algunos tonos del rojo, pero que no podía ver la mayoría de los colores, se mezclaban. De hecho, hay una anécdota muy graciosa para los amigos de Dalton, que es que fue a un acto ahí del rey Alfonso y cayó vestido de rojo furioso y todos se cagaron de risa porque decían, pero tenía que caer de gris. Y él no se daba cuenta, o sea, realmente tenía un problema en la visión. Así que, bueno. Con los colores, muy bien. Y entonces, vamos a cerrar por hoy esta gran sección que haces, Augusto. Te amamos todos. Yo los amo a ustedes también. Así que vamos a una tanda y ahora volvemos. Dale. Ciencia con vos. Acá con nuestro invitado de hoy, Guillermo Neyman, director del CEIL, del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, del CONICET, investigador principal del CONICET, sociólogo, especialista en sociología rural, profesor de diferentes universidades nacionales e internacionales, una eminencia. Con esta presentación ya creo que alcanza. Vamos directo al grano, para estar a tono, porque el grano hace a la cuestión. Así que, Augusto. Bueno, Guillermo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir, obviamente. Iván, empecemos por una pregunta así. ¿Por qué elegiste este tema de investigación, que es la sociología rural? Bueno, siempre hay más de una razón y seguramente algo tiene que ver un poco con mi historia personal, que vaya a saber cómo la recuperé en mi trayectoria, pero seguro que está presente. Yo nací en el campo, entonces por lo menos hasta los 6 años que empecé la escuela primaria. ¿En dónde? Vivía en la provincia de Buenos Aires, está bien, es un campo, después podemos hablar qué es el campo en la provincia de Buenos Aires, pero en un lugar que está a 600 kilómetros de acá, casi el límite con La Pampa. Voy a pasar el aviso porque es mi pueblo, Rivera se llama, partido Adolfo Alsina. Para los que quieren ubicarse, es como si nos ubicamos en Bahía Blanca y vamos 200 kilómetros al oeste y más o menos ahí. Si no pasamos muy rápido, vamos a ver Rivera. Bueno, nada, ahí obviamente mis padres eran chacareros. Toda esa zona es producto de un programa, el último de los programas que tuvo la colonización del barón Hirsch en Argentina, el último, el anteúltimo, la zona, los primeros fueron en Santa Fe, Moisés Ville es lo más conocido. Y si bien mis padres nacieron acá, sus padres, mis abuelos, fueron parte de esa colonización. Bueno, nada, entonces, supongo que eso obviamente tiene que ver. Cuando me vine a Buenos Aires después de terminar el colegio secundario y estudiar sociología, una cosa un poco extraña para un pueblo donde se estudiaba, se sigue, contador, médico y esas cosas, no tantos abogados. Bueno, el tema rural en los 70 era uno de los temas por varias razones. Estaban todos los estudios de la CEPAL que habían justamente indicado que la cuestión agraria bloqueaba las posibilidades de desarrollo de los países. Movimientos sociales, revoluciones, reformas agrarias. Bueno, supongo que eso también era un tema. Por ahí cuando empecé sociología, mi primera clase en la calle, en Avenida de Independencia, en la calle, a cargo de Portantiero, no me imaginaba por ahí todavía que iba a ser sociología rural. Pero bueno, después nos juntamos con una gente del interior también que le interesaba el tema, y bueno, y ahí empieza así un poco la historia, grupos de estudio relacionados con el tema, y bueno, nada, eso fue el origen. Después me interesó Argentina, país agrario, bueno, medianamente agrario, podemos ese discutir. Ese grupo de estudio, perdón que te interrumpa, Guillermo, sí. Esos grupos de estudio incipientes, los primeros que empezaron a trabajar desde la sociología en un área aún poco explotada, ¿qué trabajaban sobre Argentina? No, el grupo de estudio, porque la carrera tampoco tenía mucho de sociología rural, claro. Una deuda que también tuvo siempre por ahí la carrera, más allá de que pues, hay algunas materias. Ese primer grupo de estudio nos dedicamos a leer un libro, que es la cuestión agraria de Cauchy. Entonces nos dedicamos a leerlo completo. No sé si completo, porque bueno, no voy a entrar en detalle, nos quedamos con una imagen de Kautsky, que no es una imagen completa, pero básicamente era eso, eran grupos de estudio más dedicados a ver cuestiones más teóricas, históricas, no tanto vinculados con la investigación, digamos, eran épocas que, bueno, no había un desarrollo tan importante de la investigación, la universidad no hacía, especialmente en ciencias sociales, tanta investigación, o por lo menos estaba concentrada obviamente en algunas personas y en algunos lugares muy importantes, pero básicamente era eso. Y es cierto, ya en los 70 empezaba, había algunos debates importantes sobre lo que llamaríamos la cuestión agraria en la Argentina, muy centrado en lo que era, en lo que es lo que llamamos la región pampeana, ¿no? Los grandes productores, terratenientes, toda una discusión sobre el llamado estancamiento de la producción agrícola en la década del 70, porque la población crecía más que la producción en Argentina, y eso planteaba un panorama bastante complicado, digamos. Y obviamente el debate, ese debate además estaba alimentado, diría, por otro hito, que es la llegada, y que de alguna manera también explica un poco el inicio de cierta institucionalización de la sociología rural, pero no en el circuito académico, sino en el Ministerio de Agricultura, que es la llegada de Horacio Ghiberti como secretario de Agricultura en el año 73 con el gobierno de Cámpora, y su experimento, digamos, de querer aplicar una política impositiva que era un poco más que eso, un impuesto a la renta de la tierra, que, bueno, fue rechazado no tan masivamente al principio. De hecho, Ghiberti siempre se acordaba, su proyecto cae cuando la Federación Agraria decide no apoyar. O sea que ahí también las cuatro organizaciones funcionaron en bloque y se bajó, bueno, después él se fue. Pero ahí quedó un grupo de gente que realizó una buena cantidad de estudios, más investigación, digamos, empírica, que quedó durante, bueno, hasta el golpe, hasta el 76, formando parte de algo que se llamaba Servicio Nacional de Economía y Sociología Rural, un nombre un poco extraño, pero bueno, que daba cuenta de eso, era un poco lo de servicio, y esto que efectivamente se hacía sociología rural, pero bueno, por ahí todos eran graduados de sociología, pero no se hacía en un ámbito académico. ¿Y qué pasaba a nivel regional? O sea, ¿cuáles eran las experiencias de esta cuestión agraria? Sí, ¿cuál era la producción de la sociología rural en otros países latinoamericanos? Pero sobre todo, ¿qué estaba pasando en esas ruralidades en otros países del continente? Bueno, en realidad también estaba pasando fuera de la región pampeana algunas cosas en Argentina, que tiene más vinculación con, bueno, llamémosle una sociología rural más latinoamericana. En realidad, algo de interesante que tuvo y que de alguna manera tiene, pero bueno, más importante por ahí para esa época, lo que llamamos sociología rural en la Argentina, es la continua interacción que tuvo con otras disciplinas, disciplinas sociales, fundamentalmente antropología. Y había un grupo, bueno, muy importante, una producción muy importante de antropólogos, de formación, que en realidad estaban moviéndose, digamos, hacia enfoques, problemáticas, métodos más de la sociología, pero que en realidad son, si se quiere, el origen de la sociología rural fuera de la región pampeana. La sociología rural en la región pampeana estuvo bastante más asociada a la economía política, sociología económica, bueno, por el tipo de problemática que tenía esa región, ¿no? La cuestión era la producción, no era un problema social, digamos, estaban los inmigrantes, ya todos se habían adaptado, los años 40 y 50 significó que los problemas de tenencia a la tierra se habían resuelto en buena medida por la ley de congelación de arrendamientos y, bueno, por otros procesos. Pero en las regiones pampeanas, extrapampeanas, perdón, estoy refiriendo al norte del país básicamente, la problemática social en sentido estricto, pobreza, movimientos políticos incipientes en algunos casos, era un hecho. Y yo diría que sobre eso, la antropología asociada, bueno, con algunas corrientes sociológicas, que después hizo que sea bastante difícil diferenciar incluso una disciplina de otra, o un antropólogo de un sociólogo, o un sociólogo de un antropólogo, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando yo soy biólogo, así que me van a tener que ayudar, pero digo, cuando decimos el campo o hablamos, me imagino que debe ser bastante heterogéneo el sector. Digo, ¿cómo está compuesto el campo en Argentina actualmente? Es heterogéneo, siempre lo ha sido. Quizá tenemos nuevas heterogeneidades producto de algunos procesos. Una manera clásica de mirarlo era esto que dije recién, digamos, tenemos la región pampeana, tenemos los chacareros, tenemos los grandes productores, terratenientes, fuerte concentración de la tierra. Tenemos los cereales desde el punto de vista productivo, tenemos el trigo, tenemos la ganadería, etc. Y tenemos el resto de las regiones, mucho pequeño productor, poco uso de tecnologías, producciones muy más intensivas en el uso de trabajo, producciones más orientadas al mercado interno, a diferencia de las pampeanas, el trigo, la carne, que la particularidad argentina que las comemos y las vendemos también afuera, y ese a veces es un problema. Pero eso se fue modificando, digamos. Quizá lo más conocido, o sea, la aparición de la soja, digamos, que fue un fenómeno que marcó la agricultura y el país en los últimos 20 años, que originalmente era bien pampeano. Bueno, hoy no, hoy tenemos hasta Salta, y no solamente tenemos el mismo cultivo, tenemos los mismos actores, digamos, los mismos tipos de productores, no propietarios de la tierra, la gran mayoría, bueno, en algunas de estas regiones quizá en mayor medida, la misma tecnología, las mismas empresas que trabajan y que proveen tecnología, insumos, acá a 200 kilómetros las tenemos, acá, no sé, a 1500 kilómetros de acá. Entonces, por un lado se da ese proceso de donde se hace más homogéneo, en el sentido asociado a algunas transformaciones productivas, pero no solamente productivas. Digo, a ver, el fenómeno de la soja no es un fenómeno productivo, estrictamente hablando, tiene que ver con muchas otras cuestiones, ¿no? Y por otro lado, bueno, tenemos sí una variedad de lo que podríamos llamar agricultura familiar en distintas situaciones de crisis, asociadas también a distintos tipos de productores. Y también se hizo más heterogénea la representación política de esos, de todos, del conjunto, digamos. No habría tiempo, pero podemos discutir cuán representativa es la sociedad rural de lo que tenemos hoy en el campo. Tema súper interesante. Vamos a una tanda muy chiquitita, volvemos y lo seguimos. Muy bien. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. Nosotros y los medios. En vivo, a la una de la tarde. Nosotros. A la una, a la una, a la una de la tarde. Nosotros. Nosotros. Nosotros. Nosotros y los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. O razona con el no pito. Con el no pito. Lo de la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y los que piensan con el no pito. No puedes ni siquiera mencionarlo. No puedes ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. Qué enfermo, por favor. Y después nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la una, a la una, a la una, a la una de la tarde. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, Dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, 88.1. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea, que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, FM Boedo, 88.1. FM Boedo, fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Bueno, volvemos con A Ciencia Cierta, estamos en el segmento de A Ciencia con Vos con Guillermo Nieman. Pero antes, tenemos el ganador del libro que sorteamos la vez pasada. El libro es de las abuelas de Plaza de Mayo, Niños Desaparecidos y Jóvenes Localizados, entre 1975 y 2015. Y la ganadora es Andrea Das Neves, que la elegimos, que salió sorteada entre los me gusta de la página de Facebook, con la que nos vamos a comunicar a través de Facebook para que hacer la entrega de su premio. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, volvemos entonces a la entrevista con Guillermo Nieman, sociólogo especialista en sociología rural. Bueno, me quedé con una cuestión que habías planteado hacia el pasar y que me gustaría retomar. ¿Qué es lo siguiente? Vos decías hay un proceso de con la sojización, hay un proceso de concentración de la tierra, pero a través de arriendos, es decir, se arrienda la tierra. ¿Qué sucede con el tejido, esas comunidades que vivían de ocuparse de sus campos, que ahora los arriendan y ya no lo trabajan en el sentido tradicional? Bueno, sí, está bien, eso es otro de los efectos, entre otros, que trae, colaterales que trae la expansión de la soja. Yo diría, en principio, lo que hay que tener en cuenta es que la soja es un cultivo que demanda muy poca mano de obra. Hicimos un estudio, nos asociamos una vez con INTA, hicimos un estudio. De paso el aviso, sobre lo que llaman coeficientes técnicos de uso de mano de obra, donde lo que hacemos es calcular para cada cultivo, para distintos tipos de productores, cuánta mano de obra se demanda, muchos productos. En el caso de las hojas, siempre es bastante sorprendente cuando doy el resultado de eso. Una hectárea de soja, no sé, los que se, todos se ubicarán más o menos, 10.000 metros cuadrados, el ciclo completo, que eso quiere decir desde que uno la siembra hasta que uno la cosecha y la transporta sin procesar, en el año lleva 4 horas de trabajo. O sea que media jornada de trabajo, cualquiera de nosotros si tiene una hectárea le puede dedicar 4 horas, pero eso significa básicamente que es una, bueno, en principio un cultivo muy tecnificado, cada vez más el fenómeno conocido de la siembra directa, en realidad, a ver, desde el punto de vista técnico es bastante simple, hubo que completarlo con otros insumos para llevarla adelante, pero significó el reemplazo de una cantidad de tareas. Lo que ha ocurrido también que junto con el proceso de concentración económica, la maquinaria se hizo cada vez más potente, más grande, con mayor capacidad de trabajo. Pensemos que buena parte de la fumigación, o una parte por lo menos importante de la fumigación, es fumigación aérea. O sea que creo que el cálculo daba algo así como en 3 minutos se puede fumigar con un avión una hectárea. No todo es así. Pero el cálculo final es ese, es 4 horas por hectárea. O sea que ahí hay un efecto importante en términos de destrucción de puestos de trabajo. Y por lo tanto, pensemos que en algunos lugares vemos un mar de soja, o sea que no hay otra cosa que sea soja. Las posibilidades de trabajo en el campo desaparecen y la migración se convierte en un fenómeno corriente, digamos. Algo que en la región pampeana o en la provincia de Buenos Aires ya pensamos que ya se había agotado, pero justamente la disminución en la demanda de trabajo provocó que eso creciera. Pero bueno, pero también hay otros fenómenos, digamos, hay especialmente fuera de la región, compras de tierras o desmonte de tierras donde la población o deja de tener su medio de vida, que era el bosque, que era la tierra, que era la ganadería, pequeña ganadería, etcétera, etcétera. También deja de vivir en el campo o pasa a depender de alguna actividad muy informal, precaria. Y también, bueno, se produce ahí un fenómeno fuerte de urbanización. Es cierto que en algunas ciudades, especialmente intermedias, hay cierto crecimiento de los servicios, ¿no? Pero de nuevo, en términos, lo que tiene que ver con transporte, lo que puede tener que ver con, no sé, venta de insumos químicos, lo que tiene que ver con maquinaria, con el arreglo, con la venta. Pero no compensa de ninguna manera lo que desaparece, lo que se pierde. Y está reservado para un segmento, un sector muy particular, ¿no? De la mano de obra, ¿no? Después hay otro fenómeno, sí. En el equipo hay un grupo que está trabajando justamente estos fenómenos de movilidad de la producción junto con la movilidad del capital que se produce a otras regiones. Y otras regiones van a recibir, en el caso de las asociado a la soja, durante algunos periodos, la presencia de población que de ingresos más altos o que consume de manera distinta. Por eso es muy, muy a veces extraño encontrar en un pequeño pueblo de Santiago del Estero un hotel 4 estrellas, por ejemplo, o vehículos que desentonan totalmente con lo que sería la media, digamos, del paisaje de esa región. Por lo tanto, bueno, hay una fuerte fragmentación ahí, con precarización, con pérdida de población rural y traslado a las zonas urbanas, ¿no? En el caso nuestro no somos de tener esa imagen de que eso de por sí es malo. La gente que vive en el campo no vive bien en ese campo. El problema es que el cambio a la ciudad tampoco le modificó la vida demasiado, y en algunos casos hasta lo precarizó aún más, ¿no? Digamos, decías hace un rato que siempre las reformas impositivas traen cola, y que de hecho en los 70 esa reforma impositiva que habían querido desarrollar había nucleado a las 4 agrupaciones del campo, tal y como sucedió en el 2008. ¿Nos puedes contar un poco qué fue ese proceso que para, sobre todo, los biólogos es poco transparente, digamos? Bueno, para nosotros también. No te creas que es fácil. Pero bueno, el ejemplo que di de lo que pasó en los 70, en principio es para dar cuenta que el Frente Agrario, que en los 2008 se llamó la Mesa de Enlace, tiene historia previa. Uno siempre piensa, las cuatro organizaciones que conforman la Mesa de Enlace tienen características distintas, ¿no? Obviamente. Pero bueno, en momentos críticos han actuado de manera donde estaba en riesgo o para alguna o para todas o algún aspecto fundamentalmente de su situación económica, digamos, actuaron de manera coordinada, ¿no? Bueno, el 2008 fue una conjunción, obviamente, de factores. Yo insisto siempre mucho en el tema internacional también, porque el 2008 es un tema de una fuerte alza en el precio de los alimentos y muchos países pusieron y desarrollaron políticas impositivas como la que se planteó ahí. En realidad que no era nueva, sino que había una modificación, lo que tiene que ver con el impuesto a las exportaciones. Lo que pasa es que el impuesto a las retenciones famosas tiene un efecto fiscal, obviamente, recaudación, pero tiene un efecto mucho más importante que regular los precios internos. Claro. Esa etapa, esos años eran de mucha volatilidad, mucha especulación. Después se conoce la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, también están relacionadas con especulación en los granos, ¿no? en alimentos. Muchos asocian la primavera árabe tuvo que ver con problemas en los precios de los alimentos, que en realidad era encabezada por sectores medios de esos países. Filipinas, un gran productor de arroz, le prohibió a McDonald's incorporar arroz en su menú porque no quedaba arroz para alimentar a la población. Por lo tanto, hay un fenómeno ahí internacional, un aspecto internacional muy fuerte. Y después, la pelea interna fue quizá una pelea histórica siempre entre el gobierno, el Estado y este sector del campo, que es cierto, cada vez se estaba haciendo más amplio, porque la soja no era solamente la practicaban los grandes productores, sino también pequeños y medianos. Por eso, buena parte de la Federación Agraria representativa de, llamemos, agricultura familiar, tuvo un rol muy, muy activo. Pero bueno, se asociaron otras de orden político un poco más general. El papel de los medios fue clave para amplificar y lo otro que también tiene que ver con algunos cambios que se estaban dando, las ciudades, los pueblos, las localidades, la población urbana apareció también mezclada, digamos, en las movilizaciones, en las demandas y demás. Algunas cuestiones también históricas obviamente influyeron, relativas a la posición política de estos sectores respecto al peronismo en general y respecto, al gobierno de ese momento en particular, seguramente también, ¿no? Pero el movimiento fue exitoso en el sentido que movilizó muchas regiones del país, se movilizó mucha gente, y hubo un efecto muy importante en que consiguieron instalar una idea de campo, esto que me preguntabas antes, claro, que era una idea de campo de un campo, y que una parte importante de la sociedad se alineó, digamos, detrás de eso, y los sucesos políticos que ocurrieron en ese momento, ¿no? Desde ese momento hasta hoy, digamos, quiero pensar qué hay de nuevo o qué está pasando hoy después del triunfo de Cambiemos a nivel nacional con la estructura agraria. ¿Hubo cambios, modificaciones? O sigue, por ejemplo, hoy a la mañana veía, a la tarde, escuchaba que había habido un bananazo o algo por el estilo en repudio, no sé si son economías regionales que protestaban por la importación de bananas y el costo que tenía eso para la producción local. Bueno, ¿pasó algo nuevo con la quita de retenciones? ¿Cómo se reconfiguró esa estructura? La quita de retenciones en el agro y la minería, que siempre son las dos que se mencionan, tienen un efecto fiscal muy importante, más allá de que refleja bueno, una postura política muy clara en términos de la relación del Estado, del gobierno, con ciertos sectores de la sociedad. La soja sigue manteniendo un nivel de retenciones muy importante, pero sobre el cual no hay conflicto porque los márgenes son tan amplios. aun cuando tenemos precios internacionales en dólares que están bastante más abajo, pongamos un 30-40% que en el pico del año 2008 del conflicto, ¿no? Las economías regionales, bueno, en realidad también fue parte de un discurso que la eliminación de retenciones que tenían, pero muy poco, iba a solucionar el problema que efectivamente tenían, de una mezcla de costos internos, de mercados internacionales saturados en algunos casos. El bananazo, el verdurazo, y otros ejemplos, lo que pasó con las manzanas. Bueno, es el fiel reflejo que no era un problema de retenciones. Ahí el problema es otro. Y obviamente está afectando más a ciertos sectores de esos ciertos segmentos de esas producciones. Y de cualquier manera se sigue desarrollando un proceso de concentración fuerte, en algunos casos con disminución de la producción, ¿no? Bien, ¿y crees que eso va a tener consecuencias en términos de migración? Esa migración fuerte ya se dio con las sojizas, con el proceso de sojización. No, los procesos de migraciones, son el resultado siempre de dos. Tienen que cumplir dos cuestiones. Una, que haya de donde la gente migre, efectivamente, ¿no?, haya una razón para migrar, pero hacia donde la gente migre tenga oportunidades. Sí. Bueno, en este momento, esta última parte, por lo menos, está un poco más complicada. Siempre el sector informal, la precarización, es una posibilidad, una alternativa. Pero generalmente las migraciones pueden ser, para que uno las note, son procesos un poco que llevan algún tiempo. Algo que se venía, la migración en general nunca se detuvo en Argentina, fue cambiando ciertos patrones. Hay migraciones a cabeceras de provincias, ciudades intermedias, no solamente la ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, el barómetro de las migraciones. Posiblemente las políticas sociales, más allá de que también su impacto se ha venido reduciendo, mantiene población rural. Nosotros lo vemos, eso lo medimos de alguna manera. Hay hogares donde el ingreso por la política social puede ser el 70-80% de su ingreso total, ¿no? Entonces, migrar tiene un costo, hay que conseguir vivienda, hay que tener una red para conseguir un trabajo. No necesariamente eso se dé de manera lineal, digamos, y automática. Tengo una pregunta más, pero porque esto es una deformación profesional, yo trabajo temas vinculados a ilegalismo, seguridad, etcétera. Y en general, la tendencia es construir, el sentido común es construir que el problema de la inseguridad es un problema de delitos y fundamentalmente los sectores populares. Ahora bien, si hay un lugar, en donde queden claro que el problema de los ilegalismos o los más dañosos para la ciudadanía en su conjunto no es de los sectores populares, es en el agro. ¿Qué pasa con la cuestión de ahí, los grandes ilegalismos? ¿Se relajaron los controles? ¿No? ¿Qué está pasando? No sé si se relajaron más, pero efectivamente, hay problemas de evasión o de fraude impositivo. De hecho, una de las explicaciones de, si se quiere, de los beneficios, por llamarlo de alguna manera, retenciones, es que es relativamente es un impuesto, ¿sí? Una tasa relativamente fácil de cobrar, relativamente. Es decir, es difícil de evadir. Evadir, exacto. Claro. Porque también se evade, digamos. Se sabe que hay movimientos, es conocido, contrabandeamos semilla a Uruguay, la exportamos como si fuera uruguaya, porque Uruguay no tiene retenciones. Entonces, la producción de soja de Uruguay, la exportación, perdón, de soja de Uruguay, es más alta que su producción. Y después con el tema trabajo, obviamente, que es nuestro tema, digamos, la precariedad en el trabajo agrario y particularmente en el trabajo de temporada, el trabajo estacional, que no solamente es de las cosechas, digamos, es de distintas actividades. Bueno, ahí no hay duda, es el más alto, digo. Servicio doméstico, agro, servicio doméstico, construcción, más o menos esos son los que están en el fondo, digamos, de la pirámide en cuanto a precariedad. Y obviamente, bueno, muchas situaciones de ilegalidad. En el periodo anterior, todo el tema de trata de personas vinculada a precariedad laboral, trabajo infantil, que se había avanzado mucho, bueno, digo, todo se avanza con control. Trabajo infantil tiene mucho, funcionó bien y muchos países lo aplicaron. Condena social, digamos, a eso. Algunos países avanzaron más, se publica el listado de empresas que usan trabajo infantil. Pero bueno, el trabajo agrícola es un foco, digamos, importante. Ahí sí creo que va a haber un retroceso importante, porque la ley de la 26.727, que es la última ley, el nuevo Estatuto del Peón de Campo de 2011. Justamente, ¿con la creación de Renatea es eso? Con la creación de Renatea, justamente la que planteaba el preámbulo por primera vez decía: tenemos una ley para el trabajo agrario, pero para igualar las condiciones del trabajo agrario con todos los otros sectores de actividad. De hecho, esa ley por primera vez, el trabajador podía elegir con qué ley quería contratarse. Obviamente de acuerdo con el empresario, ¿no? Si quería con la ley general de contrato de trabajo o con la ley de trabajo agrario. La ley de trabajo agrario era beneficiosa en algunos aspectos y por ahí quizá no tanto en otras. Pero bueno, eso, el Renatea era el órgano encargado de cumplir eso. Pasó a ser un ente público estatal. La vuelta atrás con la creación, con la recreación del RENATRE, lo convierte en un ente público no estatal, gestionado por el sindicato y las cuatro gremiales empresarias. Bueno, vamos a una pequeña pausa, ahora volvemos. Río que va cruzando el amanecer como un gran camarotal, lleva la balsa en su loco baile rumbo a la cosecha, cosechero yo soy, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, renderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro del algodón que se va, que se va, que se va, pata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Vengo yo, barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón, gimiendo paso lento, llámame, rumbo a la cosecha,

pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores, artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, FM Boedo, 88.1. FM Boedo, fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta presenta el editorial de Siúa. Estamos de vuelta acá en A Ciencia Cierta. Nos acompaña en este instante nuestra querida compañera Verónica Pérez, doctora en Ciencias Sociales, socióloga de la UBA, profesora de la carrera de Sociología. Y nos va, ¿qué nos vas a contar, Vero, hoy? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Noches, es muy lindo estar acá, ya lo saben. Bueno, yo voy a hablar hoy acerca de la movilidad como derecho, específicamente en el caso del ferrocarril metropolitano. Y voy a leer una editorial que preparamos para introducir el tema y después hay unos invitados con los que vamos a profundizar algunas cuestiones. Buenísimo. Así que, bueno, empiezo. Como ustedes saben, hoy en día existe un amplio consenso en considerar que la movilidad constituye una precondición para el ejercicio de múltiples derechos. Numerosos estudios destacan que el derecho a trabajar, a tener una vivienda, a recibir capacitación, implica el derecho a la movilidad. Planteado de este modo, se vuelve legítimo entonces considerar a la movilidad como un derecho con jerarquía sobre el resto. Sin embargo, como sucede con muchos otros derechos, existe una distancia entre su consideración formal y la posibilidad de su ejercicio. Y aún más, esta brecha no se encuentra distribuida azarosamente en la estructura social, sino que guarda una estrecha relación con la posición que ocupan los hogares e individuos en la estructura social. De hecho, una de las primeras constataciones de los análisis que se ubican en esta posición es que las cuestiones relacionadas con la movilidad de las personas no constituyen un tema de libre elección personal y pueden presentar muy fuertes constreñimientos estructurales. En esta dirección se ha verificado que los sectores de mayores ingresos tienen acceso a opciones de mayor calidad y confort, mientras que los de menores ingresos se ven compelidos a la aceptación de condiciones degradadas de movilidad. Circunscribiéndonos al caso de los pasajeros del ferrocarril metropolitano, una de sus características sobresalientes es que son principalmente trabajadores que utilizan el servicio con el propósito principal de reproducir sus condiciones de existencia. En otras palabras, la mayoría utiliza el servicio por motivos laborales. Pero hay algo más que impacta en la significación que adquiere este medio para la reproducción social de los pasajeros y sus hogares. Es que debido a la incidencia que tiene el gasto en transporte en el ingreso de estos hogares, la migración hacia otros modos encuentra dificultad de ser realizada, ya que el ferrocarril no tiene competencia en este espacio. Constituye el modo más barato dentro del conjunto de ofertas de transporte público colectivo de pasajeros y es además el más rápido. Estos rasgos plantean importantes constreñimientos de elección, apoyando la hipótesis de que la movilidad no se reduce a un tema de elección personal. Más si se le suma el hecho estructural de que para algunos tramos no existen directamente ofertas de servicios alternativas, constituyendo a los pasajeros del ferrocarril en demanda cautiva de este modo de transporte. En suma, hablar de movilidad, concepto multidimensional, involucra un conjunto de aspectos, tales como los niveles de calidad de los transportes, el confort en los desplazamientos, las expectativas y previsibilidad de los viajes, y también el impacto que los mismos tienen sobre el bienestar de las personas y los grupos humanos. Estos aspectos han cobrado una importante relevancia en la agenda investigativa de la Argentina del siglo XXI a partir de la ocurrencia de un conjunto de hechos sumamente disruptivos que coadyuvaron a instalar en la agenda pública las condiciones de viaje como problema social. Su territorio fue el ferrocarril metropolitano de pasajeros. Muchos recordarán los ataques de pasajeros contra las instalaciones ferroviarias con forma de estallido social en las estaciones de Aedo, Constitución o Castelar, que lejos de las caracterizaciones maniqueas que intentaron relegarlos a la acción de grupos de inadaptados sociales, constituyeron la forma de expresar la disconformidad con el maltrato cotidiano que implicaba viajar en tren. Viajes realizados con la incertidumbre siempre presente de llegar a destino por las recurrentes cancelaciones, demoras y accidentes, que además fueron incrementándose tanto en cantidad como en intensidad, y cuya máxima expresión se alcanzó el 22 de febrero del año 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento chocó contra el paragolpes de la estación terminal de Once y se cobró la vida de 52 pasajeros. Estas potentes perturbaciones desencadenaron un conjunto de transformaciones que fueron desde cambios en las formas de organizar socialmente la prestación de los servicios, de las concesiones a los modelos híbridos como la SUGOFE, hasta la reestatización parcial del sistema, pasando por importantes inversiones y renovación total de formaciones y estaciones. Sin embargo, queda abierta la pregunta acerca de si con estas intervenciones se han superado los obstáculos para la plena realización de una movilidad digna en este ámbito y cuál es el horizonte que nos plantea la orientación político-ideológica de quienes conducen actualmente el gobierno del Estado. Hagamos un salto de escala para pensar el problema ferroviario. Una hipótesis recurrente para analizar el cambio en nuestra sociedad es la referida a la imagen de la pendularidad. En ella, el correr de la historia es representado como una sucesión de ciclos en la cual el conjunto social oscila entre el modelo nacional y popular, o populista-estatista, y el neoliberal o promercado. Esta imagen aporta la capacidad de ordenar el cambio y mostrar sus oscilaciones y vaivenes, pero tiende a atenuar la innovación que se expresa en cada momento a expensas de fijar la atención en las restauraciones y recuperaciones. Vamos al caso ferroviario. Durante los años 90, el sistema fue concesionado a grupos de capitalistas privados. Por el contrario, en los últimos años, y luego de una larga marcha, una sociedad del Estado ha tomado la operatoria de la mayoría de las líneas. De esta larga marcha se desprenden un conjunto de moralejas de la historia que interpelan a procesos de más amplia escala. En primer lugar, el camino recorrido en este retorno del Estado. La comparación entre los años 2003 y 2015 muestra, como ya se ha dicho, un cambio estructural en el modo de organizar la prestación del servicio, de las concesiones a la estatización parcial del sistema. Pero la no incorporación del conjunto de las líneas a este proceso, e incluso la ausencia de reglamentación de la nueva legislación, nos alertan que posiblemente dicho cambio aún esté inconcluso y también indefinida su direccionalidad actual. Otro aspecto de esta larga marcha es que el cambio no fue lineal. Se ordenó en diversos ciclos en los cuales las transformaciones se precipitaron de modo no planificado con base a las grandes perturbaciones ya mencionadas. Dicho de otro modo, el cambio fue indirecto. Fue el gobierno el que finalmente lo realizó, pero no quien constituyó las condiciones para el mismo. En segundo lugar, otro elemento clave de este periodo fue la tensión entre lo privado y lo público. La experiencia del modelo de concesiones nos habla de las dificultades para producir un servicio público de calidad, de modo sustentable en el tiempo, a partir de un sistema que otorgaba gran poder al capital privado, particularmente en las condiciones reales de existencia de un Estado sin las suficientes capacidades y autonomía para producir una regulación eficaz. Las adaptaciones que sucedieron post declaración de emergencia ferroviaria en el año 2002, con un sistema operado por privados pero financiado por crecientes subsidios estatales, presenta diversos aspectos de esta contradicción. Sin embargo, las críticas al manejo poco transparente y decepcionante en sus resultantes de los subsidios no debería impugnar uno de los aspectos positivos del periodo, esto es, su accesibilidad. El servicio de trenes es un servicio público de transporte colectivo y como tal sus beneficios impactan no solo en los pasajeros, sino en el conjunto de la trama urbana y del sistema económico. No obstante, y aquí la atención, no se trata solo de asegurar la accesibilidad en términos de inclusión, tampoco de mantener el precio accesible a costa de su calidad. Subsiste aún el desafío de construir un sistema que sea accesible por precio, pero también atractivo por calidad. En este sentido, conviene enfatizar que, a pesar del difundido discurso de la irracionalidad de los subsidios, en términos sociales no hay nada más racional que su utilización, lo cual, por supuesto, no indica legitimar su mal uso. Pocos meses después de alcanzarse la operatoria estatal en la mayoría del sistema y antes de reglamentarse la nueva ley ferroviaria, se produjo un cambio de ciclo político. Un nuevo gobierno, con un horizonte reformista pero de tipo contrario al anterior, comenzó a conducir el gobierno del Estado. Su relación orgánica con la cúspide del poder económico dificulta la posibilidad de la autonomía necesaria para la gestión estatal. Su orientación de referencia ideológico promercado nos coloca en una posición poco optimista respecto a la posibilidad de avanzar en la dirección planeada, y la pendularidad de la historia nos alerta acerca de la probabilidad restauradora. Pero siguiendo con la clave que proponemos para pensar los cambios, la historia es más compleja. El pasado reciente nos muestra que también es innovación y que no queda atada a la voluntad exclusiva de ningún actor. Entonces, la transición no ha terminado. Lejos de apostar al péndulo de la historia, el desafío sigue siendo cómo avanzar en el derecho de los usuarios a un transporte digno. Ay, sos muy genial. Muchas gracias, Vero. Vamos a un tema y cuando volvemos, tenemos las pastillas, me parece. Agora perdi-lhe o fio à meada. E é tão bom que seja sábado, porque hoje já foi de valer. Chegas tu às nove mais tardar, e eu fico a falar, lá, lá, lá, a cantar, tarará. A olhar para a TV, a ver, eu nem sei bem o quê. Eu lavo as roupas entretanto, e lavo a louça e limpo o chão. Está uma tarde de verão, mas esta casa fica um espanto. Destas coisas aprecias, isto um dia não são dias. Tenho charme e encanto, não sou só noites vadias. As coisas de que eu me lembro quando estou sozinho em casa. Julho é melhor que novembro, lá fora está a grande brasa. Mas esta tarde é vazia, por mais quente que seja o verão. Então eu fiz esta canção, de outra forma não a faria. É tão bom seja sábado, amanhã que eu não se via. Chegas tu às nove mais tardar, e eu fico a falar, lá lá lá, a cantar, tarará. A olhar para a TV, a ver ou nem sei bem o quê. Chegas tu às nove mais tardar, me quero falar, lá lá lá, a cantar, tarará. A mirar a TV, estou mirando onde sei o quê. E agora pois eu levo um twist ao meio do segundo refrão. Eu nem sei bem porque isto, mas vai chamar a atenção. Uma parte em castelhano, um tema em português. Vamos esquecer os porquês, só pode ter sido engano. Agora sinto cansaço, melhor é terminar. Isto é difícil cantar e descrever, dói-me o braço. Foi um dia de descanso marcado pela labuta. À noite vamos para a luta, já estou sentindo o balanço. Que é tão bom que seja sábado, viva o dia do manhã. Chegas tu às nove mais tardar, e eu fico a falar, lá, lá, lá, a cantar, tarará. A olhar para a TV, a ver, eu nem sei bem o quê. Chegas tu às nove mais tardar, nem quero falar, lá, lá, lá, a cantar, tarará. A mirar a TV, estou mirando, nem sei o quê. De la memoria. Bueno, volvimos con el segmento de A Ciencia Cierta más rockero, que son las pastillas de la memoria. Pero antes voy a presentar los contactos para que la gente pueda escribirnos. Estamos en FM Boedo en Facebook, Tus Sentidos en el Aire. En Twitter somos @FMBoedo. Tenemos el mail que es info@fmboedo.com.ar. La web de la radio que es www.fmboedo.com.ar. El número de teléfono para los... Las y los fans que quieran llamar, al 4932-1870. Y además en el Play Store está la app de la radio FM Boedo. Además les recuerdo que tenemos la página de Facebook de científicos y universitarios autoconvocados para que puedan interactuar con nosotros y con las estrellas que tengo hoy en el programa, que ya las escuchamos varias veces, que son Rocco, los rockeros, digamos, Rocco y Ale. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Una sesión con rock and roll. Qué esperemos lindos... que todos los fans que estén escuchando este programa nos escriban mucho. Ale, qué lindos anteojos. ¿Viste? Muy lindos. Esto de la memoria que nos trae siempre a decir muy lindos, las bellezas y demás. Volviendo a las pastillas de la memoria. Volviendo. En este lugar siempre hacemos un poco de hincapié en cómo la historia o los relatos históricos probablemente tengan que ver con algunos procesos de memoria o no. Y como todos sabemos, bueno, las memorias, o como venimos contando varias veces, que es una memoria y uno tiene la impresión que la memoria es pasado, es historia, o uno lo puede relatar como historia, dudamos mucho de eso. Decir que la memoria es historia es mucho. Los sistemas de memoria están preparados probablemente de todos los animales para predecir los futuros más probables. Pero no son libros que cuentan, no son fotografías del pasado. Es en este que no son fotografías del pasado y demás, es donde se implanta esta idea que probablemente algunas de las cosas que creemos recordar no sean tan así, no sean verdades absolutas. Y eso que los ponemos en duda en este lugar, especialmente hablando ahora, de si es cierto que algunos acontecimientos que nosotros creemos no pueden realmente haber pasado en la historia, o se pueden ver de una forma tan distinta. Y el otro día escuchaba en una radio AM, en las 710 a la mañana, que claramente los locutores ponían el acento en que algunas memorias que el macrismo trata de poner en el pasado son cosas que no existieron. Nosotros pudimos salir de la crisis que estábamos en el 2015, en el 2014, en el 2013. Y es una crisis que nos ponemos probablemente implantada. ¿Cómo es que la gente, cómo es que nosotros podemos concebir años que, por ejemplo, en los sistemas científicos ingresaba cada vez más gente o crecían y los convertimos en algún momento que el sistema estaba en crisis terminal y que había que terminarlo? Rocco, desde la filosofía, nos aporta lugares mucho más inteligentes para el sentido poner común. Estas cosas. Uh-huh. Pero sí nos gusta esto que venimos planteando en Pastillas de la Memoria, de algunos que los llamas dispositivos memoriales. ¿Cómo pueden ser estas maneras de que se puedan probablemente implantar pasados que no existieron en las memorias colectivas? Se lo pregunto no como neurobiólogo, ni mucho menos, sino al filósofo que puede hablar de esto. Como charlistas, en realidad. Nosotros somos charlistas. Bueno, efectivamente hablamos de dispositivos de memoria y hablamos también de sitios de la memoria. Ale decía que la memoria tiene que ver con la historia, porque memoria e historia comparten el mismo referente, que es el pasado. Pero la memoria tiene que ver también, me parece, Ale, me vas a corregir, o vas a entrar en diálogo luego con esto que voy a decir, que la memoria tiene que ver con la política. Y lo que hoy querría decir, alguna reflexión que querría entramar, tienen que ver con esos dispositivos de memoria que llamamos sitios de la memoria. Y ya que la memoria tiene que ver con la política, me quiero referir a esos sitios de memoria y lo que está pasando hoy en día en la Argentina, concretamente con la Mansión Seré y la ex-ESMA. Uh-huh. En la Mansión Seré, pocos días antes del 10 de diciembre de 2015, que cuando fue el día del juicio, podríamos decir, ¿no? Como se decía en Terminator. Bíblico, sí. El Judgment Day, ¿no? Antes del 10 de diciembre que asumió el macrismo, en la Mansión Seré apareció un graffiti que decía: se termina el curro de los derechos humanos. Y efectivamente la memoria en la Argentina es una palabra que está en diálogo con lo que llamamos los derechos humanos. Y hoy en día, con el gobierno de la Alianza Cambiemos en la Argentina, estamos viendo una resignificación de lo que habían sido los espacios de tortura y exterminio, los campos de concentración de la exdictadura. ¿Por qué estamos frente a una resignificación? Porque hay un retroceso de las políticas de derechos humanos y se verifican ese retroceso de las políticas de derechos humanos en esos memoriales. La ex-ESMA que hasta creo el 2004 estuvo en manos de la Armada, y la mansión Seré, centro de tortura durante la, la dictadura, durante los años que van del 76 al 83, con el último gobierno kirchnerista, se transformaron, fueron resignificados en memoriales, espacio de la memoria, espacio de los derechos humanos, eso que con Alejandro llamamos dispositivos memoriales. ¿Nos ayudás más con este contexto? Esta idea que traes de resignificar. Bueno, a eso voy. Estamos frente a un retroceso de la política de derechos humanos, y con Macri estamos frente a una resignificación de los espacios memoriales, porque estamos frente a una política de deterioro. A una política de deterioro de los espacios memoriales, de los dispositivos memoriales, y concretamente de la ex ESMA y de Mansión Seré. De hecho, por ejemplo, el macrismo, el gobierno de la Alianza Cambiemos, me parece a mí que está implementando una política del abandono. O sea, no ha resignificado esos memoriales, no lo ha vuelto a foja cero, no son campo de concentración, pero los está despojando de sentido, los está resignificando. O sea, le está otorgando un nuevo sentido a partir de una política del abandono, una política de una política del deterioro. ¿Por qué digo esto? Porque muchos centros clandestinos de detención que habían sido reconvertidos con el kirchnerismo en sitio de la memoria, hoy se encuentran deteriorados por falta de presupuesto y por falta de mantenimiento. El famoso ajuste que está implementando el macrismo sobre toda la vida popular argentina se verifica también, tiene un impacto, una reverberación también en los sitios de memoria. Perfecto. ¿Cómo? A través de este deterioro, a través de falta de presupuesto y mantenimiento. Cambiemos, de hecho, no cerró estos lugares, pero muchos y muchos de los más emblemáticos, como la Mansión Seré, están padeciendo una política de abandono. Hoy en día, si no me equivoco, en la Mansión Seré hay una sola persona que trabaja para el mantenimiento de ese lugar. Bueno, el ajuste efectivamente se verifica en una política de abandono en esos memoriales que nos recuerdan. Nos recuerdan o nos ayudan a recordar permanentemente las aberraciones del terrorismo de Estado en la Argentina. Rocco, dos interpretaciones, una muestra de eso que está pasando y una repregunta a tu hipótesis general. Una muestra es dentro de la ex-EXMA, de ese memorial gigantesco, está el Museo de Malvinas. Así mismo. El Museo de Malvinas era visitado por miles de personas de manera diaria. Los micros, con escolares, con personas de la tercera edad, jubilados, vía el PAMI, vía muchos lugares, estaban ahí de manera permanentemente visitados. Hoy no hay nadie. Hace un año y medio que no lo visita nadie. Bueno, cuando en este lugar de cómo van cambiando estos lugares, este abandono tiene algo más, porque lo resignifica. Lo que estás diciendo, se abandona es como si fuera una memoria que se olvida, que eso puede ser, pero aparte cambia el valor. Hay otra cosa que lo reemplaza. No es un olvido de lo que estaba antes. Sí, efectivamente, cuando digo política de abandono, política de deterioro, podemos poner efectivamente ahí otra palabrita, que es despojar del sentido, ¿no? Esos dispositivos de memoria sirven para efectivamente no olvidar lo que pasó en el 76-83. Cuando el macrismo lo resignifica y le saca, digamos, su contenido para que seres humanos los vayan a visitar, para que escuelas, universidades, centros de jubilados vayan a esos lugares para visitarlo, cuando el macrismo, digamos, evita que esas visitas se puedan llevar a cabo, lo que está haciendo en términos políticos es vaciarlo de sentido. Entonces no hace falta cerrar esos memoriales, sino otorgar a la memoria otro sentido político, un sentido político del despojo. Por eso, digamos, recuperaba o trataba de recordar ese graffiti, ¿no? Ese graffiti que a mí me pareció terrible. Digamos, qué sé yo, recordaba, creo que era un graffiti que se grafiteó con el color rojo, que es un color que tiene una simbología en la cultura occidental, ¿no? Un centro clandestino de detención, el color rojo, las desapariciones, las muertes, 30.000 desaparecidos. Bueno, ese graffiti efectivamente lo podemos entender como una suerte de génesis, como una suerte de prolegómenos de la política que estamos viendo implementada hoy en día en la Argentina, y los memoriales, los sitios de memoria memoria, los dispositivos memoriales como los llamamos, uh-huh, también padecen la avanzada del ajuste del gobierno de la alianza Cambiemos. Mansión Seré, que mucho más anterior a la ex ESMA, tiene, uh-huh, 17 años y era un sitio ejemplar, uh-huh, por lo que atañe a la política de, claro, derechos humanos y a la política de memoria, no de la Argentina, de toda la región. Sí. Teníamos, y que, por ejemplo, la Mansión Seré tiene que ver con nuestra especialidad, con los científicos o con los universitarios, porque dentro de Mansión Seré había, además, digamos, además de ser un memorial, hay un centro de investigación. Hay un centro de investigación, claro, y de excavaciones. O sea, científicos que excavaban, recuperaban elementos enterrados en la Mansión Seré y que le podían otorgar a esos, uh-huh, elementos, uh-huh, un relato. Sí. Un relato que luego, ayudaban a articular un relato sobre esos elementos que se desenterraban y que luego iban a funcionar como pruebas judiciales dentro del ámbito de los juicios. Ahora bien, un último elemento en cuanto a la Mansión Seré. Está situada ni más ni menos que la Municipalidad de Morón. Y la Municipalidad de Morón, vaya casualidad, lo digo con un principio de ironía, está en manos de un señor que se llama Ramiro Tagliaferro, o Tagliaferro, no sé cómo se pronuncia exactamente. Si vos no sabés, en castellano, claro, que efectivamente es un representante en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Morón, del PRO. Sí, en este lugar que venimos los dispositivos memoriales, de pastillas de memoria y demás, sí hacemos hincapié en esta resignificación que... Y ponemos en desafío esto, los pueblos que olvidan su pasado, tienden a repetirlo. No hay un olvido en esto. Hay una resignificación, hay un cambio de algo, de un relato que se decía, que cambia por otro. Y en ese cambio es donde lo ponemos en juego. No hay, en esta resignificación, no es borrar lo que estaba antes, no es que se olvide y vaya desapareciendo. Son dispositivos memoriales que nos ponen en juego nuevamente y nos cambian nuestros relatos del pasado, con los cuales nos ponen en un lugar nuevo hacia los futuros probables que predecimos. De eso trataremos de hablar en la próxima vía, sí, poniendo mucho hincapié que son momentos para tener, a pesar de que muchos somos pesimistas, mucho optimismo en estos momentos que nos tocan vivir de cara a las próximas elecciones que vienen, que son fundamentales en estos dispositivos memoriales de los que hablamos. Para resignificar lo que efectivamente debemos resignificar. Y una última cosa quiero decir. Hijos, Capital y Madre Línea Fundadora están denunciando el desfinanciamiento por parte de la gestión macrista sobre los sitios de memoria. Me parece que nosotros esa denuncia la tenemos que profundizar aquí y esa denuncia tiene que tener un impacto de manera deseable en las elecciones de octubre. Sí, Muchas gracias. Pero nuestra denuncia tiene que dar un paso más adelante de decir no solidarizamos, sino tenemos que tratar de generar herramientas teóricas para que eso se construya de una manera distinta. Bueno, muchas gracias, pastilleros. Me quedo con un paralelismo respecto al deterioro, ¿no?, de la memoria, desde la salud también, ¿no?, pensando en mi área. Digo, bueno, quizá nos vamos a terminar, si no, construimos con memoria, si no seguimos las políticas que tienen que ver con el recuerdo, digamos, pero también con la memoria, nos vamos a convertir en un pueblo con Alzheimer, quizá. Lo veremos. Bueno, vamos a una tanda y enseguida volvemos con la posta de la ciencia. Y escriban mucho, escriban mucho. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. Nosotros y los medios. En vivo, a la una de la tarde. Nosotros. A la una, a la una, a la una de la tarde. Nosotros. Nosotros. Nosotros. Nosotros y los medios.

Julián Rebón es investigador del CONICET, profesor de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, trabaja en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Candela Hernández es magíster también, reciente magíster, felicitaciones a Candela. Es socióloga y también becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Así que con ellos vamos a conversar sobre estos temas abiertos en la editorial. Pensé para empezar que sería interesante contarle a los oyentes el porqué del título del libro, porque me parece que permite hacer un recorrido por los principales ejes de la problemática ferroviaria del siglo XXI. Así que sería interesante que pudieran contar un poco por qué este título, La perturbación como motor de la historia. Bueno, el libro un poco relata el cambio, ¿no?, de unos inicios allá por 2003, cuando Kirchner asume la presidencia del Estado, ¿no?, un sistema ferroviario metropolitano en profunda decadencia, ¿no? Esa es la primera foto, ¿no? Y la segunda foto vamos a tomarla en el 2015, ¿no?, cuando se promulga la ley de reordenamiento ferroviario, ¿no?, y encontramos un sistema ferroviario en franca renovación y con una incidencia del Estado operando la mayoría de sus líneas, ¿no? Es decir, pasamos de un sistema en decadencia privatizado a un sistema cada vez más estatal y en renovación. Por supuesto, con muchos asuntos pendientes. La pregunta es qué es lo que ocurre entre ese antes y después. Y uno puede buscar muchas hipótesis, ¿no? Pueden ser las decisiones de grandes hombres, puede ser una política de Estado. Muchos elementos pueden guiar un cambio como el que estamos relatando en el libro. Y en realidad lo que nosotros encontramos en la investigación es que el cambio es mucho más sinuoso, ¿no?, mucho menos lineal, mucho menos en escalera, es con muchos para adelante y para atrás, y un poco está guiado en nuestra hipótesis por la perturbación. ¿Qué es la perturbación? Son acontecimientos no previstos que irrumpen en el sistema, lo paralizan, lo caotizan. Para dar ejemplos, el primero de ellos probablemente sea la ola de estallidos, de pasajeros indignados por las condiciones que se viajaba, o mejor dicho, no se viajaba, ¿no? Uh-huh. Quemando estaciones, apedreando trenes, ¿no? Otro podrá ser el momento en el cual la irrupción de los trabajadores precarizados, ¿no?, cortando vías, ¿no? Y también, también un acontecimiento trágico, ¿no?, como es el asesinato de Mariano Ferreira en parte de ese conflicto. Y finalmente, el último gran elemento disruptivo de perturbación, que es la tragedia de Once, ¿no? Un mega accidente, uno de los más grandes de la historia ferroviaria de este país, que deja una gran cantidad de víctimas fatales y vuelve realmente, termina de convertir al modo en el cual se viajaba y se viaja en parte en trenes, ¿no?, como un problema social, como un problema público, es decir, como un problema al cual la sociedad y sobre todo el gobierno debe darle respuesta y cambiarlo. Y ahí emergió, creo que lo mejor de un proyecto político, el kirchnerismo, que es, ante situaciones muy adversas, redoblar la apuesta y producir un rápido cambio de condiciones, ¿no? Uh-huh. Que en muy poco tiempo se revirtió parcialmente, que es una parálisis y una decadencia de años, ¿no? Candela, en esto último que estaba relatando Julián respecto del rol que tuvieron, que tuvo el movimiento de víctimas de la tragedia de Once, vos hace poco presentaste tu tesis de maestría sobre la construcción del problema público de los ferrocarriles, y un poco en tu tesis planteás un rol principal que tiene el movimiento en esta construcción pública. ¿Querés contarnos un poco ese periodo, esa última etapa? Sí, recapitulando un poco, el 22 de febrero, 8:33 de la mañana, ¿no?, hora pico de gran concentración de pasajeros, el Chapa 16, formación, choca contra el andén de contención de la estación de Once y produce un acaballamiento entre los vagones que genera una gran cantidad, como contaba Julián recién, de víctimas fatales y una numerosa cantidad de heridos. Trascendido el accidente, en lo que fue el proceso de búsqueda de las víctimas, de los familiares, reconocimiento, bueno, todo lo que conlleva un evento trágico, hospitales, morgues, búsqueda de personas perdidas, etcétera, Eso generó que los familiares que buscaban a sus allegados comenzaran a entablar lazos de sociabilidad mediados justamente por esta búsqueda, que fue un elemento que permitió que comenzaran a aglutinarse como un movimiento social, ¿no? Justamente. La novedad de este movimiento es que va a interpelar por primera vez, más allá de lo que es el evento de la tragedia y la reivindicación por la búsqueda de justicia, por lo sucedido, sino va a interpelar por primera vez lo que son las condiciones de prestación del servicio, ¿no? En profunda decadencia, como marcaba Julián recién. El movimiento tuvo la peculiaridad de, por un lado, contar con dos figuras muy importantes. Recordemos que el hecho, un chico muy joven, Lucas Menghini, fue encontrado, si no recuerdo mal, 60 horas después de lo que fue el accidente, ¿no? Hecho el operativo de búsqueda de víctimas, faltaba alguien que no aparecía, que era Lucas, que se tardó 60 horas en encontrar, y justamente los padres de Lucas, con cierto capital social y de llegada a los medios de comunicación, les permitió como instalar fuertemente lo que fue la búsqueda de Lucas y ponerse como referentes de este movimiento social. Esto llevó a que tuviera una fuerte presencia pública el movimiento, ¿no? En la instalación y en dilucidar cuáles eran los elementos y las atribuciones de responsabilidad y causalidad que habían llevado al accidente, ¿no? Y eso llevó a dos dimensiones. Por un lado, bueno, sí, pensar, bueno, qué pasó el día del accidente o qué concatenación de eventos llevaron a que entrechocaran. Pero por otro lado, llevó a pensar una estructura mucho más amplia, ¿no? Que terminó interpelando no solo a lo que es los encargados de prestar el servicio, que en ese momento era Trenes de Buenos Aires, sino también a funcionarios del gobierno nacional que estaban formando parte de la cartera de transporte en ese momento. Como así también a los organismos encargados de los mecanismos de control, ¿no? Durante estos años, el servicio de trenes tendió a funcionar mucho más por lo que fue el traspaso de subsidios por parte del gobierno nacional para la reproducción del servicio que por lo que era el costo de la tarifa, ¿no? Uh-huh. Entonces todos estos elementos operaron en una imagen que construyeron los familiares de cuáles eran los motivos que habían llevado a una tragedia semejante, ¿no? Muchas veces había sido anunciado como el cromañón ferroviario, ¿no? Como cierto augurio vinculado a la tragedia que se ciñe al barrio de Once, y que los familiares construyen esta imagen que termina resumida en la instalación pública de la corrupción mata, ¿no? Uh-huh. Entonces, la corrupción mata da cuenta de ese entramado de relaciones entre lo que es empresas privadas, funcionarios del gobierno nacional y organismos de control que llevaron a esto. ¿Sí? Te interrumpo con eso porque era un aspecto que me interesaba profundizar un poco, ¿no? La corrupción mata se instaló efectivamente como corolario explicativo de la tragedia de Once. Mi pregunta ahí es, ¿en qué medida ustedes consideran que esta proposición refleja fielmente lo que fueron las condiciones de producción de ese hecho? Uh-huh. O nos invisibiliza tal vez otros aspectos que quedan subsumidos frente a esa epígrafe tan fuerte. Antes, yo sí creo que la corrupción fue una categoría explicativa que fue efectiva en términos de repercusión pública e instalación del problema. Uh-huh. Por otro lado, hay que tener el ojo, digamos, de que la corrupción no se vuelva un paraguas explicativo, un montón de problemas o explicaciones y atribuciones de responsabilidad y causalidad. Me parece que en ese sentido es interesante como pensar, bueno, qué otras dimensiones o qué otras variables influyen. Uh-huh. Que a veces el tema de la corrupción opaca, ¿no? Como dimensiones que están por detrás de los procesos. Uh-huh. No, bueno, yo creo precisamente en la tragedia de Once lo que se lleva puesto y choca en parte, ¿no? Es una política de inclusión, de una decisión política de mantener el precio muy, muy bajo, ¿no? Uh-huh. Y la falta de bienestar de esa política, ¿no? Que producía. Era viajar, ¿no? Viajar, pero viajar como ganado, como vaca, y también el riesgo de perder la vida. Me parece que la corrupción, por supuesto, tiene una gran eficacia política, no necesariamente en los mismos términos de la eficacia sociológica, ¿no? Uh-huh. Pero creo que da en uno de los elementos de una de las lógicas presentes en el funcionamiento del sistema durante buena parte del periodo y las condiciones de reproducción. Hay un problema vinculado a las zonas grises entre lo público y lo privado, ¿no? Uh-huh. Y me parece que tiene la habilidad de marcar eso. Ahora, nos puede marcar un error, nos puede pensar simplemente que el problema es que lo que se llevaron entonces produce determinadas cosas, ¿no? Y en realidad creo que el problema más grave de la corrupción no es simplemente esa transferencia de recursos, sino la situación de debilidad que pone al poder estatal, al poder, el poder estatal, ¿no? Y de algún modo da lugar a nuevas apropiaciones privadas, ¿no? Y marca, marca una situación precisamente en que el sistema tiende cada vez más a ser colonizado por intereses de diverso tipo. Tampoco creo que nos represente otra faceta, que la decadencia no era simplemente una cuestión de dinero. Era una cuestión de una larga falta de inversión, no solo por motivo de problemas de corrupción, también por falta de inversión efectiva, de montos de muchas décadas, ¿no? Previas, pero además también por una degradación general del sistema, ¿no? Por supuesto, uno por haber visto algunas imágenes de cómo algunos trabajadores, unos pocos probablemente, ¿no?, conducían las locomotoras, las máquinas, ¿no? Pero uno podría ver una gran cantidad de ejemplificaciones si uno pasaba diariamente por las estaciones y ver distintos elementos de degradación que van más allá de lo meramente económico. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que pensar sociológicamente? Bueno, había un sistema degradado que se había ido recomponiendo, pero a costa de cada vez mayor degradación, ¿no? Y de algún modo que aseguraba cierta inclusión, pero con un riesgo cada vez mayor, ¿no? No solo de producir malestar, sino de producir accidentes de gran envergadura. Esta convivencia desequilibrada entre inclusión y bienestar. Sí. Lo saco un poquito de este clarísimo, ¿no? Los dos con el tema de la fuerza de esta proposición, ¿no? Ahora, nosotros durante todo el periodo vemos que los pasajeros del servicio fueron protagonistas de los procesos que acontecieron, aunque sin desarrollar, por un lado, ni una intervención de tipo racional, con arreglo a fines, planificada, organizada. Fueron protagonistas con reacciones expresivas de carácter emocional, como lo fueron los estallidos y los ataques, y fueron también protagonistas como víctimas. Sí, acá un poco la pregunta es, ¿dónde ustedes ubican, digamos, los principales rasgos de esta indefensión, si se puede caracterizar como eso, de los pasajeros, que hace que no puedan intervenir de manera organizada y planificada en las condiciones de prestación del servicio? Yo creo que ahí uno puede pensar en dos dimensiones o dos elementos. El primero es la posición que tienen los usuarios dentro del sistema, ¿no? Son usuarios consumidores de un servicio que en principio lo que mediaría, que sería la compra del boleto o el pago de la tarifa, no existe, ¿no? Hay grandes niveles de evasión en lo que es el sistema ferroviario, no hay controles sobre las tarifas, el precio durante gran parte del periodo, como decíamos recién, fue ínfimo, con lo cual eso le quita cierto poder social a los usuarios respecto de acciones que podrían llevarse, como por ejemplo boicot, no pagar boletos, saltar molinetes, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la estructura del sistema, en lo que hace a su función de consumo, tienen un poder social disminuido. Por otro lado, en lo que hace a las características propias que llevan al uso del servicio, ¿no? Son grandes niveles de hacinamiento, las demoras, las cancelaciones de servicio que también conllevan a concentración de gente y donde el uso del espacio es un espacio que se encuentra en disputa, digamos, ¿no? Lejos de haber relaciones de solidaridad entre los pasajeros, tiene a primar relaciones de competencia por el uso del espacio y por el posicionamiento dentro de los vagones, ¿no? No resta tomarse el tren, mismo hoy en día, con nuevas formaciones y todo, encontrar pasajeros que saltan el andén, cruzan las vías y dan vuelta a la estación para viajar sentados, por ejemplo, ¿no? Prácticas que todavía que continúan. En las horas pico se ven. En las horas corrientemente. Son pasajeros, ¿no? Pasan. Pasan. Rápido, corriendo a su trabajo, ¿no? Muchos a trabajo en condiciones precarias, ¿no? Que hace que no puedan llegar tarde, demorarse, ¿no? Juntarse con otros, bueno. Recordado también esta dimensión, ¿no? También son pasajeros que van hacia el trabajo y donde los costos materiales de llegar tarde, digamos, también repercuten seriamente en lo que son las condiciones de la reproducción de la vida cotidiana, digamos, ¿no? Entonces me parece que esas dos dimensiones llevan a pensar la cuestión de los pasajeros y las dificultades en su organización. Bueno, no tenemos mucho tiempo más y yo querría, para ir cerrando, hacer más una pregunta, digamos que ustedes, más de proyección, ¿no? ¿Cómo ven ustedes los proyectos actuales relativos a la movilidad metropolitana, al ferrocarril en particular? ¿Y en qué medida creen que las intervenciones que se están dando a partir del cambio de gobierno tienen al derecho a la movilidad digna, ¿no? Por supuesto, de calidad, como un eje o bastión del desarrollo de estos proyectos? Bueno, yo digo, a ver, hay un cambio de ciclo muy, muy, muy marcado, un gobierno que tiene una política muy contraria en muchos aspectos a lo previo, ¿no? Un gobierno que está produciendo situaciones de gran exclusión. Ahora, depende de dónde nos paremos, ¿no? Si nos paramos en el sistema de trenes metropolitanos, no podemos decir que hubo grandes cambios, ¿no? Uh-huh. Digo, las líneas siguen siendo operadas estatalmente la mayoría. Sí, hubo en otras líneas del interior del país o de la provincia de Buenos Aires que fueron paralizadas o están semi-paralizadas, ¿no? Y sigue una apuesta por continuar ciertas obras y sobre todo una apuesta por grandes obras de dudosa eficacia, ¿no? Uh-huh. Y también soterramiento en Sarmiento, también, ¿no? Con nuevas tensiones, yo diría, a niveles ampliados, ¿no? De tensión entre lo público y lo privado, ¿no? O el proyecto del famoso RER que conectaría las distintas líneas de trenes atravesando el centro de la ciudad, ¿no? Grandes obras que la verdad que no hay una discusión seria y estudios serios que permitan evaluar que son positivas en ese sentido. Sí, de hecho el RER, Expresos Regionales, no tiene un estudio de demanda por detrás. Uh-huh. Y es una obra faraónica que va a intervenir. Grandes obras faraónicas que obviamente la obra faraónica primero benefician a grupos constructores, grupos capitalistas constructores, y se verá si alguna vez benefician a algún potencial usuario. Uh-huh. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que uno que ve? Hubo un aumento de las tarifas del transporte, ¿no? Que atenúa o empieza a dificultar esta política de inclusión, ¿no? Se empieza a legitimar el tema de para qué el subsidio, ¿no? Uh-huh. El subsidio tiene que ser nada más que para los pobres, lo cual es una gran mentira en el caso del transporte urbano, porque el transporte público de pasajeros lo que produce es beneficios de distinto tipo. Uh-huh. Beneficio ecológico, beneficio de tránsito, beneficios económicos, un montón de beneficios. Y se trata de que todos viajemos, todos usemos el servicio de transporte. Que no sea un servicio degradado. Un servicio que sea inclusivo por precio y atractivo por calidad. Y el otro elemento me parece que está presente. Hay un elemento que se está reforzando muy fuertemente, que es el cortoplacismo, ¿no? Al mismo tiempo que están las grandes obras, hay un cortoplacismo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, muy fuerte, ¿no? Ya no hay más línea de subte, sino hay metrobús, ¿no? Metrobús, uh-huh, que en realidad no son metrobús, son colectivos con un carril exclusivo que se tiene que repavimentar cada 3 meses porque se rompe por el uso, ¿no? Entonces, y llamativamente, a mí lo que más me llama atención, y obviamente cierta política más de utilizar los espacios de las estaciones, etcétera, ¿no? Como espacios comerciales, ¿no? Uh-huh. Obviamente muy de acuerdo con el carácter o tipo del gobierno, ¿no? Y probablemente otras cosas que no hablemos ahora porque no hay tiempo. Pero también lo que se llama atención es una pérdida de momento, de horizonte, ¿no? En el cual hay un mismo signo político en la ciudad, en la nación y en la provincia, no armar realmente una política integrada del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Porque algo que muchas veces se pierde es que somos todos una misma ciudad, una misma trama urbana, y el transporte y muchos de los problemas urbanos deben ser pensados a esta escala, ¿no? Es el único principio posible de organización y también de inclusión social, ¿no? Uh-huh. Sí, una cosa más, me parece que una dimensión que tiende a perderse, digamos, en lo que es la proyección de todo este tipo de grandes obras es justamente la experiencia de movilidad, ¿no? ¿Cuáles son los usos de hecho que, uh-huh, los pasajeros dan al sistema de transporte en su movilidad urbana cotidiana, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente tener en cuenta o empezar a contemplar esa dimensión que hace, ¿no? ¿Cuál es la demanda efectiva? El ejemplo de Sol y Verde, la estación San Martín, que el otro día trabajábamos en un taller de ferrocarriles, ¿no? En el tren. Uh-huh. Había una estación que no existía, pero que era utilizada por la gente que vivía en esa locación. Entonces comenzaron a instalar la estación de hecho. Se tiraban del tren, después pusieron un palo que marcaba que ir a la estación, digo, ¿no? Y son prácticas de la experiencia de movilidad que deberían ser contempladas en lo que es la proyección de construcción de urbanos. Los pasajeros saben mucho, pero son muy poco consultados. Habían empezado a ser consultados en el fin de la etapa anterior, y Soliberri es un buen ejemplo de eso, ¿no? Uh-huh. Pensé que es algo importante para recuperar. Bueno, Julián, Candela, muchísimas gracias. Gracias, y le dejo a Gabriela al cierre del programa. No, vamos primero a una pequeña pausa, solo decir que un tema estratégico, porque fue el trampolín para uno de los candidatos que hoy también está en pugna, así que la verdad es un tema súper interesante. Vamos a la pausa y ahora volvemos. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Thank you. estamos ya cerrando el programa de hoy. Volvemos a repetir la ganadora del libro sobre niños desaparecidos, jóvenes localizados, de Abuelas de Plaza de Mayo. Es Andrea Das Neves y nos vamos a comunicar con ella a través de Facebook para hacerle llegar el ejemplar. Y queda pendiente, los compañeros acá, especialistas en transporte, nos van a dejar un ejemplar de La Perturbación como motor de la historia para sortear en el próximo programa. Augusto, ¿qué más tenemos? Bueno, la verdad que también tenemos que anunciar para la gente, para los fans sobre todo, que se viene una fiesta que va a ser acá en el piso de la radio, el viernes 25 de agosto, y los invitados especiales son los conductores de esta radio, podríamos decir. ¡Ay, que somos rubios y re lindos! Así que los que sientan que la voz les está llegando, bueno, sepan que pueden encontrarnos en la fiesta. La entrada sale 100 pesos solamente, que la verdad que es una ganga, ¿no? Para una bicoca, diría podemos mi hacer abuela. Un baile, algo así, para incentivar todavía más la convocatoria. No ahora en la radio, sino... Un meneadito, decís vos. El meneadito de la ciencia. Y la dejo ahí. sería el 25, el viernes 25, en el Surco, Avenida Boedo 830. Y bueno, terminamos el programa, estuvimos en el campo, estuvimos en la ciudad, o sea, ya está, ¿no? Pero qué línea de continuidad, por favor, este equipo se pasa. Bueno, le mandamos un saludo muy grande a Roxana Toriano y a Nacho Sabatella, que seguramente nos están escuchando y... ¿Tenemos noticias de ellos? Yo ninguna. ¿Volverán? O sea que deben estar pasando muy bien. Así que les mandamos un beso grande para todos y nos vemos el próximo, nos escuchamos mejor el próximo miércoles. Ciencia, una política de Estado que creció y a más de 1000 cerebros repatrió. Lino. Por eso el presidente Guardala nos prometió. Si nuestro ministerio quieren desarmar, se están acercando y van armando el plan. Solo todas juntas podemos frenarlo. Ya les está gustando más que lo normal. El neoliberalismo va pidiendo más, pero todos juntos vamos a pararlo. Muy poquito, ya te lo dijimos hace muy poquito. Vos no nos creíste y le diste. Soberanía que se pone en juego, y si no lo vemos es que estamos ciegos. ¡Sube, sube, sube, sube, sube! Quieren poder gobernar a un pueblo de ignorantes, que no se den cuenta nunca y que nunca se levante. ¡Levante, levante! Lo que quieran estudiar, que vayan a otro lado, porque aquí no hace falta un pueblo bien educado. No te metas con los científicos, que pensamos ser el prójimo. Estoy dando y cuidándolo. Pero si tú quieres provocarlo, te hace bom bom. Si vas a poder con su trabajo, te hace bom bom. Ya sabemos cómo te maneja con mentiras. Nadie, nadie, nadie, ya no creemos lo que digas. Hasta aquí llegaste, aquí termina tu pasaje. Aquí no habrá ajuste, ni suave, ni salvaje. Pasito, pasito, suave, suavecito. Quieren desarmarnos poquito a poquito. No tienen razones, ni tienen criterio. No van a dejarnos sin el ministerio. Pasito a pasito, suave, suavecito, pretenden hacernos cerebros dormidos, que no se den cuenta que hacen negocios y que la mentira es un sacerdocio. Despacito, para que tú quieres el conocimiento, déjate de tesis y de experimentos, es mucho mejor el entretenimiento. Despacito, a nadie le importa de tu doctorado, los años de estudio son años gastados. Vete pa' tu casa y a lavar los platos. Quieren poder gobernar un pueblo de ignorantes, que no se hagan preguntas y que sean solo votantes. ¡Votante, votante! Los que quieran estudiar, que vayan a otro lado, porque aquí no hace falta un pueblo bien educado. Despacito, ciencia es un derecho, se oye despacito, pero va creciendo y yo lo repito. Ciencia soberana como un solo grito. Pasito a pasito, suave, suavecito. las mentiras es un sacerdocio. Pasito a pasito, suave, suavecito, vienen desarmando poquito a poquito. ¡Eh, eh!